institucionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes con todos los oyentes. Hoy estamos viernes, viernes de blues, viernes de rock and roll, viernes de sorpresas también. Estamos esperando en breve la llegada de nuestro estimado Esteban Poblete, quien, bueno, como ya saben, es un gran escritor y gestor cultural de toda la onda de la vieja escuela ecuatoriana, pues. Para presentarnos su primera novela publicada, que será El ojo a través de la calavera. Estamos esperándolo, parece que se ha perdido entre el tráfico, pero mientras tanto seguimos poniéndonos en onda, seguimos poniéndonos en actividad este día. Antes que nada, quiero recordarles a todos que nos están escuchando por la 940 AM, que nos pueden ver en vivo, en audio y en video. Saludo, ¿dónde está la cámara? Ah, ya, me han movido la cámara ahora, gente, los que nos están viendo en audio y en video, a través de www.radiocce.com. Y a todos aquellos que nos están escuchando desde la app, y a los que no, pues les invito a que se la descarguen ya desde Play Store, Radio CCE HD para Android, y nos puedan escuchar desde sus celulares. Así es, muy importante que estén al pendiente de todo lo que está haciendo la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tenemos algunos temas de los que vamos a hablar, algunos eventos a los que les quiero invitar. Ya saben, siempre hay a dónde caer, siempre hay cómo moverse. Pero antes que nada les quiero recordar, bueno, no, conversar un poco de esa iniciativa del Blues Andino que estaba hablando los días anteriores. Ya empezó el trabajo de investigación, el trabajo de aculturización de alguna manera, ¿no? Es un gran trabajo el que estamos haciendo y se siguen receptando opiniones, sugerencias, críticas constructivas. De preferencia, no que sean constructivas, ¿no? No destructivas. A través de mi página oficial, Albuja, ALBUJH. O en mi cuenta personal en Facebook, Adrián Albuja, pueden comunicarse con nosotros y decir qué les parece esta iniciativa del blues andino. Ya me enteré que ha habido algunas cosas que están haciendo en Perú, por Otavalo, algunas iniciativas de investigaciones, así que el próximo mes estaré de viaje algunos días y obviamente les estaré comentando qué ha resultado de toda esa investigación que se está haciendo. Ahora, para seguirnos poniendo en onda, vamos a escuchar otra cancioncita. Lo que escuchamos hace un momento fue iPod Spell You de Jeff Beck, del maestro Jeff Beck en la guitarra y Joss Stone. Entonces ahora vamos a escuchar algo más nacionalito, veamos qué resulta de ahí. Vamos ahí. We'll be right back. Y volvimos después de escuchar ese increíble tema de los Tigres del Chaulafán. Grandes amigos, Ñaños Blues, los Tigres del Chaulafán, grandes representantes del blues en el Ecuador. Pues esa fue Rosa Frenesí en su última edición. El video lo grabaron en Epicentro Arte. Igualmente un saludo grande a la gente de Epicentro Arte. Y está increíble el video, no se lo pueden perder. No se pueden perder ese video. Búsquenlo ya en YouTube, busquen los Tigres del Chaulafán, Rosa Frenesí. Y salen dos videos, ¿no? Uno que es con fotos y el otro que es con el video que grabaron en Epicentro Arte. Otro video que no se pueden perder es el de Bocapelo, que ya estuvimos con los muchachos el día martes. Está increíble también el video de Puro Corazón. Y también no se pueden perder el lanzamiento del tercer disco de Bocapelo, Pura Boca, el día jueves 15 de junio a las 7:30 de la noche. La entrada es gratuita aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional. No se lo pueden perder, es increíble, traigan a toda la familia. Yo me quedé increíblemente encantado, llevadazo, escuchando ese disco de Bocapelo. Me boté en un rato así a la cama y estuve escuchándolo, ¿no? Estuve ahí llevado con la música de Bocapelo. Y de hecho me ayudó bastante a pensar en todas las cosas que puedo hacer en esto, en esta iniciativa que les comento del blues andino, acerca de la investigación. El Lenin pues me acolitó con grandes referencias de cosas, afinaciones, cosas increíbles que puedo hacer ahorita para esta gran idea que tenemos de hacer el blues andino. Otro evento que no se pueden perder, y que yo sé que estos eventos a veces que yo les invito, pues a veces tienen poco o nada que ver con el blues, y es porque ya vamos a tener suficiente blues para todo un mes en agosto. Es más, desde la tercera semana de junio ya empiezan los eventos de blues. Voy a estar tocando con mi banda en el Ventana Arriba, los Blues Brothers Band en el Ventana Arriba, desde la tercera semana de junio. Entonces, pero bueno, el evento al que les quiero invitar, que poco o nada tiene que ver con el blues, es la inauguración del Boho Park. El Boho Park en la Iñaquito y Villalengua se inaugura, y pues presentan a Cau Caravan, Ska Jazz de Altura. La gente de Cau Caravan, igual grandes amigos, pues también nos estarán visitando pronto. Ellos también hacen una fusión entre jazz, ska, reggae y algunos ritmos ecuatorianos como el San Juanito, el Albazo y algunas cosas más. Cau Caravan, Ska Jazz de Altura, una increíble banda de una gran categoría, de un gran nivel. Cau Caravan cuenta con una alineación increíble. Está como baterista José Cabezas, baterista también de un proyecto que se llama Tierra Eterna. Es una fusión de metal con ritmos andinos, con instrumentos andinos. El trombonista es George, es trombonista de Alma Rasta. Es saxofonista Mijo Quilumba, que es también de la Rocola Bacalao. Bueno, Cau Caravan es una mezcolanza de grandes bandas, pequeños integrantes de grandes bandas. Así que imagínense, lo mejor de cada una de esas bandas que les mencionaba se fusiona en Cau Caravan para hacer un poco de ska jazz de altura. No se lo pueden perder, la entrada también es gratuita en el Boho Park. Repito, el Boho Park queda en la Iñaquito y Villalengua, más o menos atrás del CCNU, por ahícito nomás. El día de mañana también hay un evento como que de indie y de rock clásico en el Taita Rock. Ahí también nos podemos estar viendo si es que se apuntan. Hay algunas cosas bestiales que están preparadas para estos días. Ya les digo, cierto, también estamos receptando a las redes sociales pequeñas poesías blues. Voy a hacer un pequeño espacio de unos 5 o 10 minutos durante el programa a partir del día martes, en el que leeré las poesías que me envíen a mis redes sociales, a mi página personal de Facebook, Adrián Albuja, o a mi página oficial, perdón, Albuja, A-L-B-U-J-H, o a mi cuenta personal, Adrián Albuja. pueden estarme mandando ya lo que estén escribiendo. ¿En qué consiste la poesía blues, pues? La poesía blues consiste en fusionar precisamente esas dos cosas, la poesía y el blues. ¿Cómo haces poesía blues, pues? Hablas de lo que sientes cuando escuchas un blues. Por ejemplo, yo estaba hoy temprano escuchando, estaba escribiendo un poco. Decía, un blues para la mañana es semejante a un solo de guitarra mientras bebo café. Es semejante a los labios de la amada mientras bebo café. Un blues. Un blues de mañana, un blues por la tarde, por la noche otro blues. Y pues cosas así uno se va llevando, no les voy a seguir diciendo porque esa obra todavía estoy escribiéndola. Entonces ahí uno va tripeando, uno se va llevando y estaremos recibiendo todas las poesías blues de aquí en redes sociales. Y vamos a volver a entrar en onda con otra cancioncita, ¿ya? Acolítenme con la siguiente rola para irnos ubicando más en sintonía. Manzana tierna que en su árbol se ve con mirada de espera. Podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Te encontré dentro de mi guitarra. Tú soñabas en mí y en ti yo soñaba. Podrás vestirte con mi pantalón. We'll be right back. volvimos, gente, emisión de viernes de sorpresas. Y ya, después de superar todo el trajín del tráfico, está con nosotros Esteban Poblete. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, hijo. Aquí llegando un poco atrasado, pero llegando al fin. Lo importante es que llegaste. Cuéntame, Ñaño, el día de hoy nos vienes a hablar de un montón de cosas. Has estado bastante activo estos meses. Supe que estabas a full con el Letreando en Quito. Hablemos un poquito de lo que fue Letreando en Quito, pero me quiero centrar en lo siguiente, ¿ya? Hablemos un poquito de lo que fue para vos el Letreando en Quito. O sea, el Letreando en Quito para mí es una experiencia muy, muy importante en cuanto es nueva, digamos, con los 7 o 6 años que ya tiene el... que ya tiene, digamos, la página, porque es una página de internet que es creada por Pablo Solís. Entonces, en el Letreando en Quito, lo que me interesa a mí es que me parece lo más generoso que se ha hecho en cuanto no estás estratificando, no estás diciendo cuáles son los famosos y cuáles no. Al Letreando en Quito, así como hay autores de oficio y profesionales de la literatura que postean sus cosas, también hay gente que siempre más bien se guardó de tenerlo en lo íntimo, ¿no? Sí. Entonces no es que hay un tipo de competencia, no hay un tipo de estar demostrando cuál es el que la tiene más larga. Es una cuestión bastante generosa para mí, y también la experiencia del Letreando en Quito. Bueno, yo estaba condenado a hacer esa edición hace varios años, en cuanto el Pablo Solís ya me condenó hace varios años de hacerlo. Y yo no le creía mucho, pero salió. Y tocó. Y salió. Entonces, bien. Sí. No, o sea, salió lindo fue una cuestión... Bueno, yo nunca había... Verás, ni como editor de libros de historia política ecuatoriana... Había compilado tantos autores, hermano. Fueron más de 30, ¿no? 31, 32. Sí, más o menos son... Yo no estoy seguro si son 28 o 30. Ya. Pero, claro, o sea... te digo, o sea... digamos, como para... que sea poesía y narrativa... Es un trabajo... No voy a decir pesado, porque eso sería llorón y sería melodramático. Sí. No, pero es una experiencia fuerte... En cierto modo, ¿no? Sí. Porque son muchas ideas y estamos hablando de arte, ¿no? Otra cosa es que te venga Juan Montalvo, Benigno Malo y esos personajes, ¿no? Claro. Pero claro, acá estamos tratando, o sea, con ciertos textos que quieren buscar una esencia en la profundidad de la búsqueda de, por último, de la belleza, ¿no? Tal cual. Y pero camello largo el que te pegaste, ¿no? Dentro de todo eso, porque la iniciativa de Letreando en Quito fue que todos publicaban lo que querían y eso iba tal cual plasmado, ¿verdad? Y todos los trabajos eran aceptados. ¿Ya? Yo lo que hice como editor es una cuestión, fui bastante leal con los textos. Había unos que había que hacerles más trabajo que otros. Pero te digo que en realidad nunca metiéndome, digamos, en la sustancia o la esencia de lo que... O cambiar esa esencia que el autor quería darle. Más bien, en realidad, me porté, creo que, bastante y excesivamente respetuoso. En ese sentido, en cuanto lo que se tuvo que hacer fue más cuestiones de sintaxis, ¿no? Cuestiones de gramática, ¿no? Ya. Asentar la redacción. Sí, sí, sí. Chévere. Yo me estaba acordando ese día, pero de una cuestión parecida, ¿no? Pero en pañales, que tuve yo en el colegio. Nosotros teníamos una nota que se llamaba Leerte. Uh-huh. Era porque en mi colegio, en el Manuel A. Cañizares, éramos más de 3.500 estudiantes. Uh-huh. Y cuando hacían un concurso de cuento, de microcuento, de poesía, de alguna nota, de 3.500 cogían 10 trabajos. Estamos hablando de cuántas frustraciones. Claro que sí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue... quisimos hacer un periódico escolar que no tuvo el menor apoyo. Uh-huh. Entonces, de autogestión, nosotros compramos la resma de papel, la impresora que alguien puso, y igual hicimos lo mismo. Empezamos a recibir trabajos de todos lados. Llegaron por ahí dedicatorias a la pelada de otro curso, llegaron por ahí un par de grafitis, un par de panfletos también, llegaron microcuentos, cuentos, quejas, llegaron poesías que estaban en pañales y todas las cosas. Claro, esas poesías que todos terminan en infinitivo. Claro, pero ¿sabes qué? Lo que yo te digo es que es válido. O sea, porque si es que uno se las quiere dar, no llega a mucho. O sea, la cuestión es que los son publicados y cosas de esas, muchas veces les da por decir que siempre los nuevos lo saben. Claro. O el que le cruzó la pelada también, ¿no? Entonces, el asunto es que, por mí, mientras más escriba y mientras más haya, es mejor. O sea, yo no creo que en el medio ecuatoriano estamos más o menos en la posición de hacernos los muy selectivos, a menos que haya gato encerrado. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, porque yo suponte, yo no tengo, yo ni soy vaca sagrada, ni tengo ningún... Cuando gano algo de plata, sé porque hago una edición que es, o una corrección, una tesis, hermano. Pero la cosa es que te digo, eso de hacerse de grupitos y eso de estar criticándole al otro y estar diciendo que es una mierda todo lo nuevo que sale y cosas de esas, no creo que te lleva a nada. Más bien solo a limitar lo que muchas veces después de unos años te puede hasta sorprender. Exactamente, es justo lo que decía, porque verás, ahí ¿cuál fue la idea de lo que hicimos ahí? Fue parecido. No quisimos dejar de lado ninguna obra. No quisimos dejar de lado ninguna obra. Todo lo que llegaba se publicaba. Y lo que era de ser corregido, le mandábamos a que él mismo corrija. Mira esto, esto, esto. Pero tráela de nuevo. Va a ser publicada. Fue algo parecido. Y me parece increíble que se esté haciendo eso a gran escala. Entre grandes escritores, entre pequeños escritores, entre el que quiere decir y algo tiene que decirlo, algo tiene que plasmar, bacán. Y esperamos, ojalá haya una segunda edición de Letreando en Quito. Ojalá se pueda hacer, verá, yo creo que con este libro lo que se puede lograr es realmente hacer una convocatoria más amplia de lo que de lo que ha habido en la página de Letreando en Quito. Hacer una convocatoria más amplia, que haya mucha más variedad, que haya mucha más novedad, y de ese modo podríamos conversarlo, ¿no? En quien esté interesado realmente de la... Porque yo ya no lo estoy. No, yo como ya te dije, estoy condenado. Al condenado a ayudar ahí. El asunto es que te digo que también es quien esté interesado en hacer el libro, porque esta vez fue una iniciativa de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Entonces, especialmente a quien le llamó la atención fue al vicepresidente saliente, al Gabriel, a quien le mando un gran abrazo de agradecimiento y además de amigo, ¿no? Que es el Gabriel Cisneros. A él le llamó mucho la atención y claro, la cuestión que te digo es que fue una iniciativa de, o sea, si la Casa de la Cultura no nos dice estamos interesados en hacer ese libro, te juro que habíamos un montón de autores que no estaríamos ahorita publicados la semana antepasada. Qué bacán, loco. Pero vamos a poner una rolita antes de cambiar de tema, ¿ya? Vámonos ahí con una rola, brothers. Thank you. Entonces volvimos, ahora sí, dejando de lado un poco lo que fue Letreando en Quito, fuera de ese gran éxito que hubo y gran acogida, porque se llenó la Benjamín Carrión, se llenó, y seguro también estuviste feliz por ese chance, ¿no? Sí, se estuvo contento. Fue increíble. O sea, realmente se lo quiso llevar como una fiesta, no hubo mayor protocolo. A la final, cuando hablé yo y, bueno, salí de ahí, me di cuenta de que no teníamos maestro de ceremonias. Me tocó hacer a mí desde maestro de ceremonias. No, nos reímos mucho y nos abrazamos mucho, y eso fue lo importante. Fue un poco familiar la cuestión, fue como que entre los panas, me di cuenta. Yo había full gente también que no conocía, pero también todos los que... Sí. Y sin embargo, lo que te digo, hubo mucha alegría. Es lo que más me gustó. Un regocijo increíble. Hubo mucha alegría y se dejó llevar el acto como si fuera una actuación. Sin embargo, nadie lo había preparado. Y eso fue lo espontáneo y lo bello, ¿no? Pero dicen que las mejores cosas nacen de la espontaneidad, ¿no? Sí, y fue entonces lindo. Esa noche en especial lo veo que fue muy lindo. Todavía no me no me resigno a que ha terminado. Pero bueno, dejemos de lado, como digo, un ratito eso y vamos a hablar de tu nuevo éxito. El ojo. Tu nuevo éxito suena a hit de... A hit de... ¿Cómo es? A hit de cantante popero. Hit bachatero. Sí. Wow. No, pero a tu hijo. Sí. Tu o hijo, sea, como... En ese sentido, sí, estoy muy, muy, muy contento porque se está preparando esta publicación en Madrid, ¿no? Sí, estamos hablando de... Bueno, ya algunos se aburrieron de que repites el nombre todo en todos los estados de Facebook. Es que si no, ¿cómo vendo el libro? Exacto. Bueno. La itinerancia, ¿no? Y la constancia de todos los estados de Facebook con el nombre del libro. Sí. Repitamos. Es El ojo a través de la calavera. El ojo a través de la calavera. Es librazo. Te cuento que aún no me lo acabo porque sí me lo estoy pegando con cuchara. No. Está chévere de leer. Pero para los que no han leído y quieren y tienen esa intriga, porque incluso el nombre ya llama la atención, cuéntales un poco de lo que es El Ojo a Través de la Calavera. Primero, bueno, es una historia de crimen. Es una historia que se resuelve en un crimen. Realmente. Dame un segundito, Estevitan, ya vamos con eso. Nos está llamando el Pato Recalde desde Miami, que te quiere mandar los saludos. Él es el productor del programa y pues vamos de ahí, estamos con la llamada al aire. Aló, Pato. Aló. Oye, iba a narrar, pues, que está. Con el Solís. Llámame a mi celular, Pato. Llámame a mi celular. Sí, está media rara la comunicación. Llamémosle para que no hagas pesar del patito. Él siempre quiere saludar a los invitados y seguro quiere darte un abrazote en la distancia, pero... Porque el Pato precisamente es una de las personas, es dueño del programa, pues. El Pato Harp. Entonces el man dice, el programa está abierto a todas las manifestaciones culturales. Y de ahí nace mi nota de estar cada vez trayendo un contraste mayor al anterior. Cae la coincidencia de que todo lo humano es cultura. Ahí voy a estar. ¿Qué se está llamando? ¿Cómo estás? ¿Sí te llega? ¿Sí estás escuchando la música ahí? Mientras resolvemos lo de la comunicación, síguenos contando de lo del ojo. Bueno, el ojo a través de la calavera es una historia de crimen. Se resuelve realmente un crimen, ¿no? Sin embargo, yo aproveché un poco algo que no había hecho nunca en los otros escritos que había hecho. Uh-huh. Yo era muy restringido con la parte autobiográfica. O sea, si bien escribir tiene, digamos, una parte de memoria, otra parte de imaginación, y por el medio se dan otro tipo de relaciones entre eso. A la final yo era muy restringido con la parte autobiográfica, y sabes que sin embargo pasaron los años y recordé ciertas etapas todavía cuando puedo decir que era joven, ¿no? Entonces, en que yo salía los fines de semana especialmente a hacer encuestas, más que nada hacia la parte de Esmeraldas. Ya. Alguna vez me tocó irme un mes a Esmeraldas, a tres zonas, ¿no? Pero esto lo hice, fui acompañado de un gran amigo mío que le mando un abrazo fuerte, además que es una de las personas a las que está dedicada la novela, que es el poste. Ya. Se lo conoce al poste, ¿no? Sí. Al Eduardo Serrano, esposo, al cual le mando un abrazote y que ya mismo nos encontramos por aquí afuera. Así que el asunto es que yo fui con el poste, esta vez a tres regiones, nos fuimos al Alto Tambo. Bueno, son tres regiones que se llaman el Mache Chindul, el Cotacachi Cayapas y el... Y otro más. Uh-huh. Bueno, era el Alto Tambo, estuvimos por Limones, qué sé yo. Pero sabes que hubo un rato en que, y eso fue, o sea, lo que me hizo recordar eso y dije, o sea, ¿por qué no contar a la final estas cosas en un libro, porque sin embargo, muchas veces que las cuento así, me creen que soy un mentiroso. Entonces creen que eso no le pudo haber pasado a alguien. Así que dije, entonces metámoslo en un libro. Ahí nadie me tiene que creer, sino que bueno, que le eche la culpa a la ficción. Vamos, chuta, y se acaba de perder. Llamémosle, llamémosle. Ya. Entonces te sigo contando. Entonces supongo nos pasaron cosas tan graciosas como estas, ¿no? Yo me invento un, lugar, ¿no? Un lugar geográfico, político, que se llama Rancho, ¿no? Para hacer esta novela, ¿no? Uh-huh. El asunto, o gran parte de esta novela, las cosas más importantes. Pero sin embargo, cuando nosotros llegamos a ese relativo que yo hago de lo que sería el rancho, nos hicieron un juicio. Al llegar nos hicieron un juicio comunal. O sea, nosotros íbamos llegando. La coincidencia era que eran vísperas de elecciones, hermano. Ya. De segunda vuelta, además. Así que el asunto era que estaban divididos en el pueblo. Esto es justo para la primera vez que Correa queda presidente. Porque me acuerdo que los que a nosotros nos querían acorralar, todos hablaban de Álvaro. ¡Álvaro! Todos, claro, eran del partido de Álvaro Noboa, ¿no? Y ellos creían que nosotros íbamos a hacer propaganda por el Correa. No sé por qué extraña razón, pero se cogieron de eso, ¿no? Ya. Así que nos pusieron en unas sillas y nos... Y un poco como que nos rodearon, ¿no? Los que eran de la fracción del partido del PRIAN. Y yo, bueno, saqué la documentación y todo esto para que se den cuenta que no es que llegamos a hacer una... Claro, no llegamos a hacer ningún tipo de propaganda política ni ningún asunto. Y sabes que, sin embargo, todas estas partes que te estoy contando ahorita que pasaron esa vez y que nos pasaron con el poste están un poco narradas ahí, ¿no? Entonces quise también aprovechar para eso. Y sin embargo, no es una historia de criminales. Es una historia de un par de inútiles, sin beneficio, ni cómo es que saben decir, sin oficio ni beneficio. Sin oficio ni beneficio, que no tienen trabajo en la ciudad, el uno está casado y tiene una hijita, o un hijito, el otro en cambio no se ubica tampoco. A la final son artistas, ¿no? Entonces también es un poco cínico en el sentido de ponerse uno en ese lugar, ¿no? Porque también uno es artista, ¿no? Lógico. Y muchas veces, como artista, no tienes... Puta, ni cómo comerte la camisa, ¿cachas? Vamos ahí, ñañito, vamos, tenemos la llamada del pato. Entonces, escuchemos de ahí al patito. ¡Aló, pato! ¡Hola, patito! Está con un retraso en la... Ya. En la señal de lo que nos está escuchando. Patito, te estamos escuchando, ¿nos escuchas? Te mando un abrazo y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esa llamada, pato. Sí, ya es hora de verse, no nos hemos visto hace un buen tiempo, pero te agradezco todas tus palabras y yo igual a los amigos les mando tus saludos y te mando un abrazo fuerte a ti. Listo, y ya nos estaremos dando un abrazo frente a frente, mi hermano. Gracias. Chao, patito, un abrazo. Gracias. Fuerte. chévere que es escucharle a este loco, ¿no? Es buena nota el pato. Sí. Entonces, como te decía, no son unos, o sea, son un son par, ustedes. Son un par de cínicos, un par de gandules, podríamos decir, pero no son los criminales, ¿no? Ya. Yo lo que voy jugando e hilando un poco es cómo desde cierto manejo de las palabras, desde cierto manejo de los preceptos y de los valores, ¿no? Cuando se exaltan los valores y cosas de estas. Lo fácil que sería dejándose llevar por cualquier circunstancia, digamos, un poco pasional o emocional, volverse un criminal. Un poco a eso voy, a esa facilidad y esa fragilidad que siempre está latente en las personas, ¿no? Como citando las películas gringas, ¿no? Como cuando el Guasón le dice al Batman, le dice, o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para hacerte villano. Claro, podría ser así, pero más fácil. Aún más sencillo. Más sencillo, más a la vida, ¿no? A pesar de que los libros son ficciones, un poco también creo que hay cierta sutileza y también cierta distancia, digamos, con lo espectacular. Claro. Muchas veces en estas partes que son las más delicadas, ¿no? Creo que mientras más sencillas de estas partes, más verosimilitud va a tener tu escrito, digamos, en este sentido, ¿no? Un poco, claro, no va a comparar lo que yo escribo con un guion de Hollywood, ¿no? Entonces, porque claro, yo más o menos acá me meto en un asunto realista, camuflados de mi ficción, por supuesto. Pero por otro lado, regreso también trato de hacer una contemporaneización del costumbrismo, un poco de los temas del costumbrismo de los años 20, ¿no? En el Ecuador, ¿no? O sea, Aguilera Malta, estamos hablando de Gil Hilbert, que yo creo que es una de las, aisladamente podemos encontrar ciertos autores que aisladamente, por supuesto, tienen gran potencia en el Ecuador, pero digamos como grupo, estos guambras de 16 y 17 años en ese tiempo, cuando sacaron los que se van, ¿ya? Son insuperables en el siglo XX en el Ecuador. Y discúlpenme los contemporáneos, pero son insuperables. Así que más bien quise ligarme un poco a, no sin hacer homenajes ni cosas de esas, ¿no? Ni paparruchadas. La cosa es que quise ligarme a eso en cuanto mi experiencia me daba para eso. En el sentido que yo también quise aprovechar para sacar esa parte mía que se quedó de esos viajes y de esas cuestiones. Que fueron también aventuras, ¿no? Y dije, bueno, o sea, si también parte de la idea estética es un poco de la distribución, ¿no? Sí. Entonces dije, escojamos. Y me fui por ese lado. Por supuesto, sin imitar el estilo de los años 20, por supuesto, o sea, yo meto hasta unas partes que son parecidas a un spaghetti western, ¿no? Y cosas de eso, cuando él se imagina que cree que es el Tuco Ramírez, pues el bueno, el malo y el feo, el Tuco Ramírez es el feo. Feo. Entonces sí, me pareció un ejercicio entretenido y me llamó mucho la atención que yo envié el ojo a través de la calavera, lo había enviado a un premio de novela negra. Pero fue como hace un año, ¿verdad? Lo envié en enero. ¿En enero de qué? En enero. Porque para febrero era la... Pucha, ahí estamos poniendo. Entonces el asunto es que yo lo envié. Yo no tenía muchas expectativas. Aguanta y nomás te corto por mi laguna mental propia. Eso significa que, salvo el evento de la semana antepasada, no te había visto desde enero. Porque yo te vi la última vez cuando me dijiste que estabas enviando la novela para el premio. Ah, es que vos estás confundido con el año pasado, porque yo antes la había enviado a un premio nacional donde no me dieron ni el saludo. No, era uno era uno que me dijiste y los españoles dirán. Ah, entonces fue. Entonces, claro, significa que desde enero, febrero, no te claro, viste. Entonces era esta, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces el asunto fue que yo le envié, era un premio que se llamaba A Sangre Fría. Ya. Entonces, era novela negra. Mi novela es, es una novela de crimen. Es mulato. Ay, ay, ay. Así, así me meta con los negros, pero no es negra. El asunto... Por lo que es en Esmeraldas nomás. Es, claro. Entonces, el asunto es que, claro, no es un tema de investigación policíaca ni detectivesca. Es una historia de crimen, puedo decirlo yo, ¿no? Uh-huh. Pero dije, lo más aproximado, ¿no? Uh-huh. Así que le envié. Además, con la pica de que acá no me habían dado ni el saludo, como te digo, el premio nacional que mandé. Uh-huh. Pero sabes que después vi, en febrero ya vi que no me había ganado el premio, ni estaba postulado, ni nada de nada. Ya. La cuestión es que después de un mes recibo un mail de la editorial. Uh-huh. Y me decían que, por supuesto, como no gané el premio, claro, no es que me iban a dar la publicación gratis. Claro. Pero me hicieron un buen costo, que en realidad es menos de la mitad de lo que me costaba sacarlo acá. Ya. Después de las investigaciones que había hecho. Mis investigaciones ahí. Propia. Sí. Entonces, un estudio de mercado previo. Entonces, ahí fue que me decidí a hacerlo, ¿no? No, y desde aquí mando todos mis saludos y mi agradecimiento a la gente que me ayudó, que básicamente es la gente de mi familia. Pero sin embargo, y ellos saben quiénes son. Pero les mando un abrazo a quienes, a los amigos que sí pusieron y plata, o sea, de su peculio, hermano, a los hermanos Burbano, Wilson y Sandino, y también a Gabriel Cisneros Avedrap. Amigazos del Gabo. Él sí se ha ganado los saludos de todos y la despedida cordial de la casa. Maravilla, maravilla de persona. Y maravilla de poeta, sí. Que es gran poeta. Sí, sí, y nos ha dado la mano a todos en su momento necesario. Entonces, como te contaba, me mandaron esto... Y yo acepté. Claro, o sea, te pasas, digamos, más o menos un mes o mes y medio viendo quién te acolita con la plata, ¿no? Porque en ese momento yo no estaba en como una posición de si te contara cómo ha sido económicamente el principio de año, pero no lo haré. Entonces, al menos no al aire. Claro. Así que mi hermano se logró por el apoyo de las personas que yo creo que primero me quiere. Y por el otro lado también creo que creen. O quiero creer. O quiero creer que bueno. Y bueno, ya está hecho. Anteayer me enviaron ya las pruebas. Me las habían ofrecido las pruebas ya de carátulas y todos los asuntos. Me las habían ofrecido para el 5 de junio, pero el 31 me llegaron. Así que he estado viéndole al texto a ver si es que le cojo algunas patas y se pueden. Hasta ahora tengo como unos 5 cuestiones para corregir. Ya. Y estamos hablando de que más o menos para cuándo vendrá esa maravilla acá. Verás, yo creo que va a estar listo. Yo creo que va a estar listo para julio. Ya. Para julio. Sin embargo, yo la persona que tengo más cerca de Madrid es la persona que más cerca tengo en Madrid es una amiga que vive en Pamplona. Entonces yo lo que haría es que me envíen ellos, los del editorial, me envíen a Pamplona, los que es de Navarra, ¿no? Al lado de Francia. Me envíen los 10 libros que a mí me corresponden físicos, en realidad. Yo solo tengo 10 libros. Que me los envíen, que en realidad acá los de uno se le dará a un amigo mío a quien le dedico el libro con el que vengo almorzando y le mando un gran abrazo, que es Fernando Tinajero. Y el resto se los daré a mis benefactores, ¿no? Lógicamente. O sea, yo me quedaré con uno, hermano. Sin embargo, lo que sí tengo que hacer es que esta amiga, como tiene, es ecuatoriana, entonces tiene relación con gente ecuatoriana que manda cosas a España o al Ecuador, entonces ella me va a ayudar con eso. Y por el otro lado, la cuestión que tengo que hacer yo, porque acá sí me pagan me pagan anualmente 10% de lo que se haya vendido. Entonces lo que tengo que hacer es hacerme una página para que la gente, hacer publicidad del texto y que la gente compre, ¿no? Creo que más allá del, claro, en Facebook y en otros sitios, porque de mis contactos de Facebook estoy seguro que dos me van a comprar el libro y el resto lo van a piratear, hermano. Así que bueno, tengo que hacer eso porque siempre creo que el artista tiene una... En el fondo, ¿quieres de algún momento ganar un dinero de lo que has decidido hacer? Lógicamente. Además, casi nunca te da. Así que con más ganas. Exacto, es la pica del que fue. Claro. Entonces, por eso muchos escritores nos terminamos haciendo editores. No es tanto por pasión, hermano. Es por la lucha del de pan. Comer. Por comer. Claro que sí. Es lo que decíamos con el Fernando Jaramillo, decíamos eso la vez que estuvo aquí, decíamos, nos pusimos a analizar con el Bruno Pino, pues. Claro. La situación en la que falleció Bruno Pino y dijimos, no puede seguirse dando eso hoy en la actualidad. El Estado, el país, la gente, los ecuatorianos no pueden permitir que un artista muera de esa manera. No pueden permitirlo. Sería un gran detalle, ¿no? Porque también se rompería ya con ese estigma que mucho artista ha tenido, que es el vago, el borracho, el... O sea, a la mayoría sí nos gusta la farra. Y sin embargo sacamos muchas de las... de los contenidos que tenemos en los textos, o los amigos del arte de pintores tienen en sus cuadros, los sacamos de esa bohemia. O sea, no hay que venirse a hacer zanahoria. Pero sin embargo, claro, ¿sabes qué te hace vago en la sociedad o desde el principio de la moralina? El que no ganes plata de lo que haces. El que no produzca para el sistema. Pero por la plata, porque puedes hacer 10 novelas, puedes hacer 1000 cuadros. Pero si es que no se representa eso en función de dinero o de capital, sigue siendo un vago. A eso me voy. Y eso hay que tenerle cuidado, ¿no? Lógico. Entonces, claro, con el Fernando también decíamos, ya es hora de empezar a ganar el Villegas. Ya por mucho tiempo se hizo arte y cultura de gratis. Sí, pero es que también vas a tener que captar la oportunidad de poderlo hacer. Pero por otro lado, al ser sin embargo una pasión. O sea, yo no hago arte por plata. Quizá caigo en un error. Pero nunca lo he hecho por plata. Siempre lo he hecho por pasión. Somos tipos que se autoinstruyeron en cuestión artística. Bueno, y cuando pudimos ir a las facultades de artes y cosas, lo hicimos, ¿no? Bueno, Estevita, nos ha quedado cortísimo el programa. Espero nos estés visitando en una próxima ocasión. Esto fue el Woodstock Blues y estuvimos al aire. Gracias. 1, 2, 3, 4. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!